Rijo John Witt, Paulo, F.I.M. Records, Film Records, Gang, Scus, Scus, get it, Scus, Scus, get it. Corona Beats está en el área, hermano. Yo me encuentro más que fresh, haciendo lo que sé. Hoy tal vez ya no soy el de antes. Mientras hacemos hits, ustedes no bifean. Nada pa' decir, no se les cae una idea. Ya van a venir pidiendo que les crea. Y no voy a mentir, esos nenes no me ceban. Negros no jueguen conmigo, tengo en claro a dónde voy, nunca me doy por vencido, yo me muestro como soy, negros no jueguen conmigo, tengo en claro a dónde voy, nunca me doy por vencido, yo me muestro como soy, buen sonido saca el decidido, soy agradecido desde que nací, de perdido pase a bendecido, desde el cielo grande por lo que viví, mi objetivo es vivir feliz, relajado no quiero sufrir, acostumbrado a siempre seguir, lo que quiera voy a conseguir, no bajo los brazos ni gallo dormía en una esquina y ahora tengo todo, soy un león de la vida. Me hice fuerte con cada caída. Todas esas putas que me miran, que voy para arriba, no les doy cabida. Estoy en la mía con los míos, niga. Siempre chino quila, traigo estilo real. Amo de la trampa, no tenemos rival. Amo de la trampa, no tenemos rival. Mientras hacemos hits, ustedes no bifean. Nada pa' decir, no se les cae una idea. Ya van a venir pidiendo que les crea. Y no voy a mentir, pues ese nene no me se va. Consciente que tú me perteneces, esto de partir la cena con dos meses. Ser el más buscado de todos los jueces, aunque sea solo por estupideces. No me parece que me busqué, solo por tener un muy buen rap. Tiene mucho para corregirse, no sé por qué mierda analiza el pau. Tengo errores que ni se imagina, pero casi ni uno cuando hablo de rimas. Si lo quieres probar, póngate más y mira. No me niegues que hasta lo bailo su mina. Todavía yo no sé el porqué de por qué yo van a criticar. Solo estoy haciendo lo mío, si no les gusta no venga acá. No, no, no venga acá. ¿Qué? ¿Qué? No venga acá. No venga acá. ¿Qué? ¿Qué?